acercaré. Liberación. los demonios me satisfacen. Con total plenitud en ellos encuentro tranquilidad. La música es buena. Lleno de alegría.